Bueno, vamos a meternos de lleno en estos documentos. Sí, tenemos una pila de notas, artículos, fallos judiciales, y todo gira en torno a una idea que suena a futuro, pero que ya está aquí. ¿Qué significa ser una persona común y corriente cuando la tecnología puede, literalmente, meterse en nuestra cabeza? Es una pregunta que pone los pelos de punta, la verdad. Y el punto de partida de estos documentos es, curiosamente, definir a esa persona común. Exacto. La definen como la gran mayoría de nosotros, gente sin un estatus extraordinario, que vive las dificultades y alegrías del día a día. Básicamente alguien que no tiene, digamos, poderes ni privilegios especiales. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Las notas argumentan que proteger a esta persona común es la clave para defender algo tan fundamental como el libre albedrío. Lo fascinante es cómo ese concepto, que es casi filosófico, aterriza de golpe en el mundo legal a través de una nueva frontera: los neuroderechos. Los neuroderechos. Para ponerlo en términos sencillos, los neuroderechos son el derecho a la privacidad de nuestros pensamientos, a nuestra identidad mental y a tomar nuestras propias decisiones sin manipulación neurológica. O sea, el derecho a que nadie pueda leer o escribir en nuestro cerebro sin nuestro permiso. Un permiso explícito, además. Precisamente. Y las fuentes que tenemos aquí nos muestran cómo un puñado de países, con América Latina a la cabeza, están en una carrera contrarreloj para crear las leyes que protejan esta última frontera. Y la pregunta que flota sobre todos estos documentos es, bueno, es bastante clara. Cuando una empresa te vende un aparato que puede registrar tu actividad cerebral, ¿quién es el dueño de esos pensamientos? ¿Y cómo nos aseguramos de que la dignidad humana no termine siendo un simple producto más en el mercado? Exacto. Y todo este movimiento global parece tener un punto de origen muy, muy claro. Chile. Así es. Los documentos señalan una ley que fue pionera en el mundo, la Ley número 21.383, promulgada en octubre de 2021. Que lo que hizo fue modificar la Constitución, nada menos. Exacto. Y eso es lo impactante. No fue una ley secundaria, fue un blindaje constitucional. El texto dice que el desarrollo científico y tecnológico siempre deberá respetar la integridad física y psíquica de las personas. Psíquica, esa es la palabra clave. Totalmente. Y añade una frase fundamental. Se protegerá especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Es la primera vez que un país dice, a nivel de su Carta Magna, el cerebro no se toca. Pero a ver, ¿qué estaba pasando en 2021 para que sintieran esa urgencia? ¿Fue por un avance tecnológico concreto? Sí, totalmente. Esto no nació en un vacío. Nació porque dispositivos que antes solo veíamos en laboratorios o en películas empezaron a venderse en tiendas. Como si fueran audífonos o relojes inteligentes. Justo. Diademas de meditación, interfaces para videojuegos, aparatos que leen ondas cerebrales se estaban volviendo accesibles para cualquiera. Ya veo. El Estado chileno vio venir la ola y decidió construir el dique antes del tsunami, creando un marco legal para evitar que la mente se convirtiera en el salvaje oeste. Está bien, tener una ley en la Constitución suena impresionante, pero las leyes se prueban en los tribunales. ¿Hubo algún caso que llevara esta idea del papel a la realidad? Lo hubo. Y fue el caso que lo cambió todo. Uno de los documentos centrales que tenemos es la sentencia de la Corte Suprema de Chile del 9 de agosto de 2023. Y las notas lo describen, sin exagerar, como el documento jurídico más importante a nivel global sobre la protección de la mente humana. Varía título, ¿eh? Pero creo que se lo merece. ¿De qué se trataba? Pues el demandante era Guido Girardi Lavín, un político y médico, que hizo algo muy simple. Compró un dispositivo llamado Insight, de la empresa estadounidense Emotive Inc. Correcto. Es una especie de cintillo o diadema bastante elegante, con pequeños sensores que se apoyan en el cuero cabelludo y monitorean la actividad cerebral a través de un electroencefalograma, un EEG. Ok, los EEG son los que miden las ondas cerebrales, lo hemos visto en el médico. ¿Y cuál fue el argumento de Girardi? ¿Que el aparato no funcionaba? Al contrario. El problema era que funcionaba demasiado bien. Ah. Girardi argumentó que para usar el dispositivo tenía que aceptar unos términos y condiciones que en la práctica le daban a Emotive el derecho a recolectar sus datos cerebrales, subirlos a su nube y, bueno, potencialmente usarlos o venderlos. Claro, no había ninguna garantía sobre qué harían con la información más íntima de una persona, sus patrones de pensamiento. Ninguna. Y el temor iba desde el neuromarketing, que es venderte productos detectando tus respuestas emocionales. Sí, incluso antes de que tú mismo seas consciente de ellas. Exacto. Hasta escenarios más graves, como vender esos datos a aseguradoras, empleadores o incluso actores estatales. Y la Corte Suprema entendió esto. Perfectamente. Su fallo se basó en tres pilares demoledores. A ver, vamos a desmenuzarlos. El primero. Primero, la vulnerabilidad de los neurodatos. La Corte dijo que la actividad cerebral no son datos comunes, como tu nombre o tu dirección. Son, y cito, parte de la intimidad más profunda del ser humano. No son solo datos, son datos sensibles en el grado más extremo. El más extremo. Revelan tu personalidad, tus emociones, tus sesgos. Piénsalo así. Tus datos de navegación son las huellas que dejas en un camino. Tus neurodatos son el mapa de por qué elegiste ese camino y qué sentías mientras caminabas. Es la diferencia entre lo que haces y lo que eres. Exactamente. Entendido. Segundo pilar. La falta de autorización sanitaria. La Corte dictaminó que cualquier aparato que lea la actividad cerebral, aunque se venda como un gadget de bienestar, debe ser tratado como un dispositivo médico. Y como tal necesita la aprobación del Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP. Y el Insight no la tenía. Clarísimo. Y el tercero. El tercero fue la orden directa y sin apelación. La Corte le ordenó a Emotive Inc. eliminar de inmediato toda la información cerebral de Girardi que tuvieran en sus servidores. Vaya. Y además, reescribir sus políticas de privacidad para todos los usuarios en Chile. Es una victoria total, entonces. Hay una cita del fallo que me dejó helado. Dice, la neurotecnología, al permitir la lectura y eventualmente la manipulación de la actividad neuronal, puede afectar la esencia misma del individuo, su identidad y su libertad. Es una declaración de principios con fuerza de ley y fue la señal de partida. El pistoletazo de salida. A partir de ese momento, el mundo entero se sentó a tomar notas. Lo que describen los documentos es un auténtico efecto dominó global. Y los países empezaron a ver que el modelo chileno era la respuesta a tres grandes amenazas que se mencionan. Sí, el hackeo mental para robar ideas, la creación de una brecha social entre superhumanos con implantes y el resto. Y el sesgo algorítmico, donde una IA toma decisiones por nosotros basándose en nuestros patrones neuronales sin que nos demos cuenta. Y el seguimiento de ese efecto dominó es bastante claro. Vemos dos modelos que surgen. Primero está Brasil, que es el más avanzado. Que sigue el modelo chileno del blindaje constitucional. Eso es. Tienen una propuesta, la PEC 29-2023, para meter los neuroderechos directamente en su Constitución Federal. De hecho, el estado de Río Grande do Sul se les adelantó y ya lo hizo en su propia Constitución en 2023. Luego está México, que también parece seguir esa línea. Han discutido reformas a su Constitución con una redacción casi idéntica a la chilena. Y su Instituto de Transparencia e INAI ya publicó una Carta de Derechos Digitales que reconoce los neuroderechos. Esto parece un fenómeno muy latinoamericano hasta ahora. El resto del mundo estaba mirando para otro lado. No del todo, pero América Latina lleva la delantera, sí. En Europa, España fue el primero en reaccionar. Con una Carta de Derechos Digitales. Correcto, que si bien no es una reforma constitucional, sí prohíbe explícitamente el uso de interfaces cerebro-computadora para alterar la personalidad o la voluntad. Y luego está lo del Parlatino, que me parece potentísimo. Sí, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que agrupa a 23 países. ¡23! Aprobaron una ley modelo de neuroderechos basada en la chilena. Es básicamente una plantilla, un copia y pegar legislativo para que sus países miembros puedan adoptar la protección de forma rápida. E incluso la ONU y la UNESCO ya están en esto. Sí, se le pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe para abril de 2025 y la UNESCO está preparando recomendaciones para frenar el neuromarketing agresivo. Entonces, si Chile abrió la puerta con el blindaje constitucional, ¿cuál es el otro modelo que mencionaste? Ese es el blindaje técnico, y el mejor ejemplo es Uruguay. Su enfoque es menos filosófico y mucho más pragmático. No empezaron de cero, no. Los uruguayos dijeron, ya tenemos una excelente ley de protección de datos personales, la número 18331. ¿Por qué no la actualizamos? Inteligente. ¿Y qué hicieron exactamente? Hicieron algo que parece simple, pero es increíblemente efectivo. Modificaron la ley para añadir explícitamente los neurodatos a la lista de datos sensibles, junto a cosas como la orientación sexual, las creencias religiosas o el estado de salud. Exacto. ¿Y eso en la práctica qué consecuencias tiene? Una consecuencia legal inmediata y demoledora para el uso comercial. Significa que queda prohibido por defecto recolectar, almacenar o procesar información cerebral de una persona sin su consentimiento explícito. ¿Y por escrito? Por escrito. Y solo para una finalidad muy clara como una investigación científica o un tratamiento médico. Básicamente bloquea de un plumazo el modelo de negocio de te doy este gadget gratis a cambio de tus ondas cerebrales. De un plumazo. El proyecto de ley del diputado Rodrigo Goñi, la carpeta número 439320-2024, es el que ha consolidado esto durante 2025. Las notas también mencionan que el neurobiólogo Rafael Yuste, el asesor de la ley chilena, visitó Uruguay en mayo de 2025. Sí, fue él quien, hablando ante los legisladores, definió el cerebro como el santuario de la mente. ¿Qué frase? Una frase que captura todo el espíritu del movimiento. Pero nos lleva a una pregunta muy práctica que abordan los documentos. ¿Cómo sabe una persona común y corriente si está siendo víctima de esto? La neurotecnología puede ser invisible. Claro, no es como si te pusieran un casco gigante con cables. Exacto. Pues las notas describen tres niveles de detección. El primero son los dispositivos físicos. Fijarse en los detalles. Eso es. Si esos audífonos nuevos o ese casco de realidad virtual tienen pequeños nodos metálicos que hacen contacto directo con tu cuero cabelludo, probablemente son sensores EEG. O si emiten una luz infrarroja en la frente. Podrían ser sensores FNIRS. Un momento. EEG más o menos lo ubicamos. ¿Pero qué es FNIRS? En términos sencillos. FNIRS es espectroscopía funcional de infrarrojo cercano. Suena complicado, pero la idea es simple. Emite una luz infrarroja inofensiva que atraviesa el cráneo y mide los cambios en el flujo de sangre en el cerebro. Ah, claro. Más sangre en una zona significa más actividad neuronal. Exacto. Es una forma de mapear qué partes del cerebro se activan sin necesidad de electrodos. O sea, la tecnología puede estar escondida en aparatos de uso diario. ¿Cuál es el segundo nivel? El entorno. Estar alerta a cosas sutiles. Por ejemplo, estímulos subliminales en pantallas que de repente te cambian el humor sin razón aparente. O el uso de ciertos tipos de audio, como los tonos binaurales o el infrasonido. Diseñados para inducir calma o ansiedad sin que te des cuenta y sin tu consentimiento. ¿Y el tercero? Que imagino que es el más evidente. El más evidente y el más perturbador. El rastro digital. La señal de alarma definitiva es cuando empiezas a recibir publicidad online sobre algo que solo pensaste. No que lo buscaste en Google ni que lo hablaste con nadie. No, simplemente lo pensaste. Eso me pone la piel de gallina. Ya es raro recibir un anuncio de algo que acabas de mencionar en voz alta. Imaginar que te llegue por algo que ni siquiera dijiste. Es otro nivel de invasión. Es la prueba irrefutable de que alguien estuvo dentro de tu cabeza. ¿Y si alguien tiene esa sospecha, qué puede hacer? Las leyes ya ofrecen herramientas. En Uruguay, por ejemplo, la ley 18.331 obliga a cualquier empresa a entregarte, si lo solicitas, toda la información que tienen sobre ti. ¿Y a nivel internacional se puede denunciar? Sí, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Tenemos a estas gigantescas empresas tecnológicas por un lado y a la persona común por el otro. Al final, ¿qué derecho prevalece? En este punto, los documentos son clarísimos y unánimes. El derecho de la persona humana a su integridad psíquica prevalece sobre cualquier interés comercial. La mente no es una mercancía, y el principio que lo sustenta es el de la dignidad humana. ¿Qué es la piedra angular de los derechos humanos? Entiendo el principio, pero ¿no podría una empresa argumentar que el usuario, al usar el dispositivo, está dando su consentimiento? Esa es la clave. Y la respuesta legal es el principio precautorio. Este principio invierte la carga de la prueba. O sea, ¿no es el ciudadano quien debe demostrar que una tecnología es peligrosa? No. Es la empresa la que debe demostrar, sin lugar a dudas, que es segura. Si existe un riesgo plausible de daño irreversible a la mente, a la identidad o al libre albedrío, el Estado tiene la obligación de prohibir o regular estrictamente esa tecnología. Por eso, el típico "acepto los términos y condiciones que nadie lee" no tiene validez si está cediendo un derecho humano fundamental. Exacto. Eso es un cambio de paradigma. El muévete rápido y rompe cosas de Silicon Valley aquí no aplica. No aplica en absoluto. La conclusión de todas estas fuentes es que, con el Cono Sur liderando el camino, el mundo ha tomado una decisión. La mente es inviolable. Las leyes ya están empezando a existir. El gran desafío para el ciudadano en 2025 y más allá es simplemente saber que existen y usarlas. Para ir cerrando, el autor de las notas finales deja una reflexión bastante inesperada y, hay que decirlo, muy polémica. Sí, es un giro argumental que busca provocar. Empieza con un ejemplo de Uruguay, el debate sobre la yerba mate que incluye cannabis en su empaque. Se pregunta si la simple imagen de la hoja, aunque químicamente sea inofensivo, ya está influyendo en la percepción de los menores. Pero luego va mucho más allá, y aquí es donde el argumento se vuelve controversial. Sí, y es importante recalcar que esta es la perspectiva del autor de las notas. No es un análisis de datos, es una advertencia sobre consecuencias imprevistas. Claro. El autor traza un paralelo entre lo que describe como la aparición de figuras amaneradas en los medios y un supuesto aumento posterior de la prostitución infantil. Es una correlación que él plantea. Exacto. La idea que intenta plantear es que las sociedades a veces adoptan cambios o asumen riesgos cuyas consecuencias a largo plazo son impredecibles y potencialmente dañinas. Esa reflexión final, independientemente de lo discutible que sea su ejemplo, nos deja con una pregunta importante de cara al futuro. Sí. Si las leyes que estamos creando logran proteger la mente como un santuario, ¿estamos realmente resolviendo el problema de fondo? ¿O simplemente estamos poniendo nuevas reglas a un juego que la tecnología siempre encontrará la forma de cambiar? Es como si estuviéramos constantemente un paso por detrás. Quizás. El autor termina con una frase casi lógica, pero que da que pensar. Los humanos crean los problemas para mantenerse en forma. Vaya. A lo mejor la verdadera pregunta no es si podremos proteger nuestra mente con las leyes de hoy, sino qué nuevos desafíos nos vamos a inventar a nosotros mismos una vez que creamos que lo hemos conseguido. La tecnología avanzará, y con ella, las preguntas sobre lo que significa ser humano.